tienes con tu voz de juventud. Dios te dé suerte y salud, para guiarte estoy aquí. Ay, viejo, alegre estoy que la vida es llegada y no salida. Estamos ambos aquí. Mira, muchacho, cantando contigo al lado, quedo tan entusiasmado como orgulloso de ti. Mira, muchacho, cantando contigo al lado, quedo tan entusiasmado como orgulloso de ti. Latinos 107.9 está buena. Tu cuerpo

Top 20 latino. Top número 19 para esta canción que lleva 20 semanas en cartelera y la anterior semana era número 18. Baja una posición. Top número 19 para David Cada y Charlie Cruz con Amantes y Amigos. Top número 19. 19. Si no me llamas, yo te llamo. No voy a permitir que lo enfriemos. Si con un beso nos quemamos, prefiero el infierno cuando lo hacemos. Sé que no puedes contestarme, no tienes que explicarme. Siempre nos vemos escondidas, pero el sentimiento no se puede esconder. Y yo soy tu amante, tu amigo, el que hace lo que él no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo. Y yo soy tu amante, tu amigo, el que hace lo que no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo. Llámame si quieres que te cure. Lo de usted yo no creo que eso dure. Quiéreme con calma, no te apures. En la cama yo hago que los sentimientos se me da cuando me dice que ya gana no te da. Tú tienes una enfermedad que solo conmigo puedes curar. Baby, tú le fallas porque yo no te fallo. Cuando te pierdes, baby, yo te hallo. Me pides más y si quieres más, ya tú sabes a qué número llamar. Y yo soy tu amante, tu amigo, el que hace lo que él no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo. Y yo soy tu amante, tu amigo, el que hace lo que él no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo. Si no me llamas, yo te llamo. No voy a permitir que nos enfriemos. Si con un beso nos quemamos, prefiero el infierno cuando lo hacemos. Sé que no quieres contestarme, no tienes que explicarme. Siempre lo hacemos escondidas, pero el sentimiento no se puede esconder. Y yo soy tu amante, tu amigo, el que hace lo que él no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo. Y yo soy tu amante, tu amigo, el que hace lo que él no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo. El de la química soy yo. Tu macho, mami, soy yo. Oye, nuevamente, el que pega todo, Jay Lugo. Y yo soy tu amante, tu amigo, el que hace lo que él no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo. Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que él no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo. ¡Qué crazy! Ay, sí, mami. ¡Parrufo! Ya no hay. ¡Qué rico! ¡Rolo! ¡Abusador! ¡Pal mundo! ¡Dile tú! ¡Diferente! Top 20 latinos. Y avanzamos en el conteo. Top número 18 para esta canción que lleva 4 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 21. Sube 3 posiciones. Top número 18 para Cristian, Alicea y Cobarde. Top número 18. Top 18. 18. 20 latinos. Como un cobarde, fui distanciándome de todo lo importante. Como un estúpido inconsciente, ignorante, fui destruyendo lo que más me hacía volar, su dulzura. Como un cobarde, me hice a creer yo mismo todas las mentiras, arriesgando que te fueras algún día, poniendo todo en peligro por placer y mis envidias. Cobarde, cobarde, no tuve fuerza suficiente para enfrentar tu corazón. Top 20 latinos. 1, 2, 3, 4. A avanzamos en el conteo. Las 20 canciones más importantes cada semana en el Top 20 Latinos. Escuchemos el top número 17 para esta canción que lleva 17 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 15, baja dos posiciones. Top número 17 para Elvis Martínez y Prince Royce con Veterana. Top número 17. Top 20 Latinos. Joven, pero sé lo que digo. Voy contigo en lo que quieras tramar. Si quieres amagarme y sin vida dejarme, jugar con mi experiencia, te sobra inteligencia. Si piensas secuestrarme, yo me atrevo hasta ayudarte con razón. Juiciosa la tipa, ¿no? Top 20 latinos. Este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes de la lista tropical latina. Escuchemos el top número 16 para esta canción que lleva 3 semanas en cartelera y la anterior semana era número 17. Sube una posición en el top número 16, Luis Vázquez con Peligro. Top número 16. 16. Top 20 latinos. Marc Anthony juró que por ti valió la pena. Que eres calladita, Benito le dice a todas. Y a Turizo le juraste que tú bailas sola. Víctor Manuel se vuelve loco si tú lo besas. Romeo confesó que le aceptaste aquella propuesta. Nicki no sabe cómo te llamas, de dónde llegaste. Y Ozuna me dijo, olvídate está faltante. Ay, dime, dime, ¿qué harás conmigo? Si seremos solo amigos, si corro peligro. Y dime, dime, ¿qué harás conmigo? Si seremos solo amigos, si corro peligro. Y dime, igual no quiero estar contigo. ¿Qué importa lo que digan? El riesgo yo lo corro. Si al final del día tu boca recorro, te llevo a la torre y feliz te traigo pa'l morro. Y si un día tú te vas, tu recuerdo no lo borro. Ay, dime, dime, ¿qué harás conmigo? Si seremos Top 20 latinos. 1, 2, 3, 4. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Este es el Top 20 latinos. El top número 15, con esta canción que lleva 7 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 14, baja una posición. Top número 15 para el grupo La Chomba y El Baile de San Juan. Top número 15. Queen, 15. Girls, 15. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Top 20 latinos. Toma para todas mis comadres. A este Ecuador. Ave María. Por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan. Por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan. A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa. A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa. Por aquí, por allá.

No hay manera de que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Y como ya viene, se te va. Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. Top, top, top, top, top 20 latinos. Este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes en el género tropical latino. Escuchemos el top número 8 para esta canción que lleva 19 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 6, baja 2 posiciones. Top número 8 para Los Ángeles Azules y Nicki Nicole con Otra Noche. Top número 8. 8. Top 20 Latinos. Top 20 latinos. 1, 2, 3, 4.

Top 20 Latinos. Este es el Top 20 Latino. Soy Nicky DJ. Puedes seguirme en Instagram y en Twitter, @NickyDJColombia. Pasemos al top número 4 para esta canción que lleva 34 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 7. Sube 3 posiciones. Top número 4 para Aventura y Bad Bunny con Volví. Top número 4. 4. 4. 4. Top 20 Latino. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Tan ilógico como extraerme de tu piel. Después de Dios, soy tu todo, mujer. ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final a mí no me olvidas tan siquiera un poco. Tocamos más éxitos, somos Top 20 Latinos. Este es el Top 20 Latinos. Las 20 canciones más importantes cada semana en más de 130 estaciones del género tropical latino. Escuchemos el top número 3 para esta canción que lleva 20 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 2. Baja una posición en el conteo. Top número 3 para Marc Anthony y Mala. Este es el top número 3. 3, 4, 3. Top 20 Latinos.

20 Latinos. Son tus favoritas, tú las eliges. Top 20 Latinos. Este es el Top 20 Latinos. Soy Nicky DJ. Y antes de conocer la canción más importante, vamos a hacer un viaje completo al pasado. Vamos a ir 20 años atrás, al año 2002. En la semana del 6 de abril del 2002, estas eran las 5 canciones más importantes. Top número 5 para Carlos Vives y Luna Nueva. Top número 4 para Monche y Alexandra con Te Quiero Igual Que Ayer. Top número 3 para Brenda K-Star con Tito Nieves y Víctor Manuel, Por Ese Hombre. Top número 2, Marc Anthony, Hasta Que Vuelvas Conmigo. Y en el número 1, esta canción llevaba 22 semanas en cartelera y la anterior semana había sido número 2. Escuchemos el número 1 hace 20 años. Gilberto Santa Rosa con La Agarro Bajando. Déjala tranquila, entretenida con su juego de pasión, que a mí me está gustando. Me encanta su estrategia, que me va enamorando. Gracia y manifiesta su conducta a perfección, que es lo que anda buscando. Me intriga con su magia, que ella estará tramando. Todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré. Es como un sueño del que no despierto. Que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Irónico al negar que no he perdido la razón, si estoy descontrolado y de robarle un beso, ganas no me han faltado. Todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré. Es como un sueño del que no despierto. Por eso déjala que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Entregar a su vida como ya estoy pensando. Déjala que siga, déjala. La agarro bajando, yo la agarro en su bajando. Juego de pasión se le nota la intención, pero yo no estoy jugando. Déjala que siga. Mira.

que suba la marea, que se me multiplique lo que me desea. ¡Qué pena! Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. Dígale que no puedo vivir sin su amor y cuéntale que yo ando en busca de su perdón. Dígale que no puedo vivir sin su amor y cuéntale que yo ando en busca de su perdón. Fantasía musical. Porque me mata el deseo de amarla de nuevo, tenerla en mis brazos, llenarla de besos. Y lo que más me duele es saber que no puedo, que no la tengo. Por favor dile que yo no puedo seguir caminando en esta vida si ya no está aquí. Y aunque sé que se llegue, quiero pedirle perdón, perdón. Dígale que no puedo vivir sin su amor y cuéntale que yo ando en busca de su perdón. Dígale que no puedo vivir sin su amor y cuéntale que yo ando en busca de su perdón. Que ya no como ni duermo, que siempre me siento enfermo, y todo fue por culpa de la tentación. Que en la noche de frío solo me siento vacío, y ahora me ahoga el río de la traición. Porque tú fuiste el motivo para querer superar tantas dificultades que en la vida pude pasar. Por eso estoy aquí pensando cómo puedo lograr que mi mensaje donde tú estés te pueda llegar. Para que vuelvas a fiar de mí, porque yo quiero ser parte de ti. Perdóname, sin ti no quiero vivir. Para que vuelvas a fiar de mí, porque yo quiero ser parte de ti. Perdóname, sin ti no quiero vivir. Dígale que no puedo vivir sin su amor y cuéntale que yo ando en busca de su perdón. Dígale que no puedo vivir sin su amor y cuéntale que yo ando en busca de su perdón. Quiero que sepas que he tratado mil maneras de cómo pedirte perdón. Espero que el mensaje te haya llegado. Esta vez te la hice en bachata, junto a uno de los Roques. VR. Con sentimiento, mami. Bachateado. Sugiero los número uno. Dale, Dennis. Carpeggio. Matando la guitarra. De parte de Trap Clan. Oye. Fantasía musical. Para que vuelvas a fiar de mí, porque yo quiero ser parte de ti. Perdóname, perdóname, perdóname. Para que vuelvas a fiar de mí, porque yo quiero ser parte de ti. Perdóname, si no quiero vivir. Lucifer, to read. Perdóname, sin ti no quiero vivir. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. Dos pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Estoy acordando de esa mujer. Esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Estoy acordando de esa mujer para toda la vida. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será que el verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay,